Dios les bendiga a todos mis hermanos. Les recordamos que hoy tenemos bautizos en agua, por supuesto. Y es pertinente aclarar que es en agua porque la Escritura nos enseña acerca de varios bautizos, ¿verdad? Entendemos que hay varios bautizos, como el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Entre algunos otros más que muestra la Escritura. Pero hoy vamos a ver este tema especial para que ustedes estén enterados de lo que vamos a hacer. Y no es que sea un tema soso, sin sentido. Es algo importante, básico en la vida de todo cristiano, de todo aquel que se precia ser hijo de Dios. Primera de Pedro 1, versículo 18, por favor. Este texto dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de alabanza donde rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Muchas gracias por concedernos este gran privilegio de estar en tu presencia, Señor. Te pedimos ahora en la palabra, Señor, nos enseñes. A todos, por supuesto, a los que ya han sido bautizados, los que ya hemos sido bautizados en agua, los que han de ser bautizados, Señor, que te muestres a sus vidas, que les enseñes, que les confirmes, Señor, y que lleven a cabo esta ordenanza que tú mandas, Señor, con toda seguridad, con toda convicción, Señor, porque son hijos tuyos. Así que, Padre, utiliza mi voz para poder enseñar a tu pueblo, a tus hijos, como conviene, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Esta misma palabra, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Eso dice la palabra. Y se entiende más claro, ¿verdad? Que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, nuestra vida sin sentido, la cual nos transmitieron nuestros antepasados. No solamente a nuestros padres, que sí, por supuesto, pero a nuestros padres les enseñaron sus padres y a sus padres sus padres. Y pues la mayoría de nosotros heredamos costumbres, educación y hasta religión de nuestros padres, ¿no? Y los aceptamos, por supuesto, aceptamos todas estas cosas por obediencia y respeto a ellos. Pero con el pasar del tiempo, por la gracia del Señor, vamos descubriendo muchas cosas que nos transmitieron y que estaban equivocadas, que no eran correctas, y más en el área de la religión. Y aunque todas estas cosas las hacían con buena intención, no porque sean con buena intención son correctas. Así que nos vinieron enseñando nuestros padres cosas vanas, cosas sin sentido, solamente transmitiendo de generación en generación. Y cuando venimos al descubrimiento de la verdad, por supuesto, del Señor Jesucristo, nuestra vida se revoluciona. Nuestra vida se trastorna también y se transforma, por supuesto, por su palabra y por su espíritu. Ahora venimos a escuchar cosas que jamás habíamos escuchado, ¿sí o no? Eso ni por aquí me había pasado, ¿no? Venimos a conocer cosas que jamás habíamos conocido. Con esta nueva vida venimos a entender cosas que jamás habíamos entendido. Y venimos a nacer de nuevo. Venimos a ser nuevas criaturas, a tener nueva vida. Venimos a ser engendrados del Padre y tener vida espiritual, lo que se llama y conoce como el nuevo nacimiento. Así que nosotros nacimos una vez de nuestros padres y nuestros padres nos enseñaron de determinada manera según como ellos entendían el mundo, pero ahora nosotros, al tener nuestro Padre Celestial, nos concibe, nos hace nacer de nuevo y nos hace entender verdaderamente cómo está el asunto de la vida. ¿Sí o no? Así es. Como dice en 2 a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Si alguno está en Cristo, nueva. Y esto es nuevo de paquete, mis hermanos. No estás usado. Empiezas a una nueva vida, igual como naces de tus padres, como Cristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Me voy a meter otra vez al vientre de mi madre? ¿O cómo es eso? Tienes que nacer del agua y del espíritu, le dijo el Señor Jesucristo. Nacer de nuevo. Tenemos nuestro nacimiento primero en la carne por nuestros padres y nuestra madre específicamente, por supuesto, ¿verdad? Pero ahora tenemos este segundo nacimiento y más glorioso, engendrados por nuestro Padre. No por voluntad de varón, no por voluntad de carne ni de ningún hombre. Engendrados por voluntad de nuestro Padre Celestial. Y ahora somos nacidos de nuevo, hijos suyos. Y nos empieza a instruir. Y en Efesios 4:22, no sé si lo anoté ahí. Sí, búsquenlo, por favor. Nos dice algo glorioso. Un exhorto más. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Así que aquí nos está enseñando que teníamos una vida pasada y que la vivíamos de una manera, y como nos enseña el otro texto de Pedro, heredada por nuestros padres, ¿verdad? En cuanto a esa manera de vivir que heredamos de nuestros padres, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Creado según quién? Dios. Eres una nueva criatura espiritual. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En nuestra vida pasada vivíamos en incredulidad, ahora en la fe del Hijo de Dios. En nuestra vida pasada vivíamos en ignorancia. Ahora en la nueva vida vivimos en el conocimiento de la verdad y de la voluntad de Dios. En nuestra vida pasada vivíamos en rebeldía, haciendo con nuestras vidas como bien nos parecía un papalote. Y alguien que se atreviera a decirnos o a juzgarnos, quieto es mi vida y tú no te metes con mi vida. ¿Sí o no? Pero ahora en nuestra nueva vida procuramos estar en obediencia al Señor. Ya no hacemos de nuestra vida como bien nos parece. Procuramos someternos a Él y decir, Señor, tú me dices aquí cómo debo conducirme, así haré, Señor. Pero aguas con que estuvieras en tu vida anterior, porque ni aun a Dios respetabas. Ni aunque Dios dijera, es de esta manera, tú decías, ¿y tú qué? ¿Existirás? ¿Quién sabe? ¿No? Yo hago como se me antoja. Porque en nuestra vida pasada ni a Dios nos sujetábamos. Hipócritamente, pues íbamos y nos dábamos una santiguada o nos doblábamos las rodillas o hacíamos una serie de cosas, pero sin sentido, nuestra vana manera de vivir. Pero ahora con el conocimiento de la verdad, entonces decimos, Señor, tú tienes toda la razón. Tú estás diciendo verdad y eso que estás diciendo ahí a mí me conviene, ¿verdad? Porque soy tu hijo, ahora lo entiendo, Señor. Entonces me conduzco, Señor, como tú mandas. Ya no como yo, sino como tú, Señor. En nuestra pasada manera de vivir, vivíamos en rebeldía, haciendo con nuestras vidas como bien nos parecía. Pero en la nueva vida, procuramos estar en obediencia. ¿Amén? ¿Estás en obediencia? Ay, mis hermanos, los agarro en curva siempre. Sí. Si eres hijo de Dios, sí. Es tu anhelo y debe ser tu mayor anhelo si eres hijo de Dios, estar en obediencia. Mira, si no estás en obediencia, no eres hijo de Dios. Así de simple. Ahora, que no tengas una obediencia plena y perfecta, bueno, Dios está trabajando contigo. Pero tu anhelo, tu espíritu, tu nueva vida ya te lleva a estar en obediencia. Ya para hacer las cosas lo piensas dos veces, ¿sí o no? Ya dices, ah caray, pues antes me gustaba meterme ahí en ese tugurio. ¿Saben cuántos saben lo que es tugurio? No se los voy a explicar. Sí, un lugar de mala muerte. ¿Cómo me encantaba estar allí en esa cueva? Pero ahora digo, no, ya no. Lo pienso dos veces. Ay, pues hay un rato, no. Y el Espíritu Santo que está en ti, porque eres nueva creación, te dice, quieto, quieto, hijo de Dios. Antes te gustaba decir unas palabrotas y se te atravesaba uno y el claxon y lo que sea. Y ahora se te atraviesa uno y dices, quieto, quieto veneno, quieto, porque eres hijo de Dios. Antes te ofendían, inmediatamente respondías, ahora agachas la cabeza, ahora sí se te revuelve el estómago, te indignas, pero dices, soy hijo de Dios. Ya no reaccionas igual porque ahora te estás conduciendo de acuerdo a tu nueva vida guiada por el Espíritu Santo. Una nueva vida creada por Dios, mis hermanos. Amén. Ahora, a diferencia de nuestra vida pasada, ya no tenemos la guía de nuestros padres. Porque si ustedes, ¿cuántos tienen padres aún que pues no son cristianos realmente, no? Y tus padres tal vez te pueden decir, hijito mío, pues aquí échate un rosario, o préndele la veladora, o híncate, o vamos allá y algo. Y lo dicen de buena manera, hay que respetar a nuestros padres en ese sentido. Pero están equivocados. Sí, mamá, mira, yo entiendo y respeto tu religión, tus creencias, pero esto no me dice mi Padre Celestial. Es más, esto me lo prohíbe mi Padre Celestial. Yo a ti te doy chance con tus cosas, pero ¿cómo me gustaría? Oro por ti para que vengas a la verdad. Y yo digo, Señor, sácala de las tinieblas, así como me sacaste a mí. Ten misericordia de ella, como me tuviste misericordia de mí, Señor. Ábrele el entendimiento, sácala de la ignorancia y hazla ver tu gloria, Señor, tu verdad. Pero bueno, con todo y respeto, les decimos a nuestros padres, Padre, te amo, te quiero mucho, pero no. Porque mi Padre Celestial es el que ahora me gobierna. Amén. A diferencia de nuestra vida pasada, ya no tenemos la guía de nuestros padres, ni hacemos caso a filosofías terrenales, ya no. Sino que tenemos la guía de nuestro Padre Celestial y hacemos caso a su voluntad, expresada en la palabra de Dios. Así que hoy es un día especial. Esta fue una breve introducción, porque tenemos que, o quise, o el Espíritu Santo me mueve a esto, a poner un antes y un después. Cuando tú vienes al bautizo, estás marcando un antes y un después. Aunque Dios ya haya obrado, porque yo sé que muchos de los que se van a bautizar ya tienen meses, tal vez más de un año, asistiendo, estudiando, congregándose. Pero yo jamás me he sido de los que obligan a las personas, ya, no. Yo digo, Señor, es tu hijo, tú lo vas a convencer. Tú le vas a decir, tú vas a obrar en él. Y yo he esperado el tiempo para que Dios obre en ellos y ellos mismos digan, yo ya quiero bautizarme. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces se bautizarán con todo el entendimiento diciendo, esta vida vana, mi vida pasada, ya no es. Ya no es más. Ahora entro a una nueva etapa. Entro a una nueva vida marcada, por supuesto, desde que vino el Espíritu Santo a mi vida, pero anunciada, mostrada, testimoniada, no sé si quepa esa palabra, testimoniada por mi bautismo. Porque en el bautismo voy a decir, no más mi vida anterior. No más yo. Hermanos míos y mi Dios mío, te anuncio con este acto que tú me mandas en la palabra de Dios, que ya no vivo más. Que tú gobiernas mi vida en plenitud, Señor. Hoy es un día especial, un día donde varios hombres y mujeres han decidido mostrar que su vida anterior quedó atrás. Han decidido mostrar que son nuevas criaturas. Han decidido mostrar públicamente su fe. Y esto es públicamente, anunciar públicamente. Es más, ¿cuántos creen, ahorita que subamos a los bautismos, cuántos creen que nos van a estar observando? Millones y millones. Y sobre todo nuestro Padre Celestial. Y dirá, hijo mío, muy bien, me complazco con que se cumpla mi voluntad y me obedezcas. Y me complazco más porque lo haces con entendimiento. Hijos míos, ustedes que se van a bautizar ahora, como me complazco con ustedes, porque lo hacen conforme mi voluntad. Ya no están haciendo caso a filosofías externas, humanas, heredadas por nuestros padres. Ahora hacemos caso a la voluntad de Dios. Y el Padre se complace. ¿Y saben quiénes más van a estar ahí? Ángeles. Haciendo fiesta, mis hermanos, por supuesto, delante de Dios y glorificando a Dios. Mira, unos que se atreven a anunciar públicamente su fe. No como Nicodemo, que llegó en secreto y de noche, dijo, bueno, sí soy, pero... No, públicamente, abiertamente. ¿Y saben cuántos más van a estar allá? Millones y millones de demonios también. Y digo millones, tal vez puedo exagerar, ¡ay, van a haber tantos! En un solo hombre había casi más de 4,000, una legión, entre 4,000 y 6,000 constaba una legión de soldados romanos. Y le dijo Jesucristo, ¿quién eres? Soy legión, le dijo, porque somos muchos. En un solo hombre 4,000 demonios, por lo menos. ¿Cuántos estarán acá viéndonos y retorciéndose de coraje? Viendo que estamos obedeciendo al Señor. Entonces, en esta ceremonia que vamos a hacer, cumpliendo la ordenanza de Cristo, estamos mostrando públicamente, por supuesto los que se van a bautizar, una negación a ellos mismos. Como dice el Señor Jesucristo, niégate a ti mismo. Si quieres venir en pos de mí, Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y entonces sígueme. Sígueme, no nada más de lengua, no, Señor, obedece. Estos van a mostrar su obediencia a su Señor, aquel que los rescató y que les manda a llevar a cabo esta ordenanza, el bautismo en agua. Miren, ¿cuántos de nosotros pudimos haber tenido un rechazo de nuestros padres o cuántos lo tuvieron? ¿Cómo si tú ya eres bautizado? ¿Te vas a bautizar? Pues si tú ya eres bautizado, yo te bauticé cuando tenías 2 años y a ti ni te avisaron, hubo fiesta y piñata y a ti ni te preguntaron. Ya cité a Arjona. ¿Sí o no? Pero el bautizado dice, el bebé, ¿no? ¿Ya fuiste bautizado? Pues dicen, dice mi mamá, dice mi papá, yo no me acuerdo realmente. Pero la Escritura nos enseña que aquel que se va a bautizar es porque tiene uso de razón plena. Entiende perfectamente la obra de Cristo. No nada más porque se le antojó. Y yo he cuestionado a algunos ministros ya en el ámbito acá en los grupos evangélicos. Que se dice, hermanos, este domingo vamos a celebrar bautizos. Inviten a gente para que vean lo que hacemos. Y llenan la iglesia de invitados. Por supuesto, hay comelitón y toda la cosa. Se pone suave la pachanga. Resulta que cuando están ya los bautizos, se bautizan más del doble de los que tenía planeado. ¿Por qué? Porque se le antojó a otro mojarse en la explicación. Le dice, no, tú pásale. Hey, tú pásale. Tú también quieres, ándale, aquí hay agua. Pues, ¿qué impide que seas bautizado? Pásale. Sin el mayor entendimiento. El invitado se bautizó. Es más, iba pasando uno por la calle y dijo, hay un chapuzón. Ahora le me meto y me bautizo. Y se atreven a aceptar ese tipo de bautizos, mis hermanos, cuando yo por el contrario, y la Escritura, por supuesto, conduciéndome a ella, digo, ay, quieto, ¿estás seguro? ¿Estás completamente seguro de lo que vas a hacer? Si no, mejor espérate. Por eso yo les digo, mis hermanos, así pase 1 año o 2 años, está bien, no te preocupes, tienes que estar en plenitud de seguridad. Porque si no, estás en pecado, estás cometiendo un pecado. Yo ahorita se los voy a explicar. Pero antes vamos a lo que es el bautismo. Mateo 28, 18. Así que lo que vamos a celebrar hoy es porque hemos dejado aquella vana manera de vivir. Así como la Santa Cena, solamente hay 2 ordenanzas. 2 y punto. No son 7 sacramentos, ni no son cuentos. Así como la Santa Cena, el bautismo es una ordenanza del Señor, o son ordenanzas del Señor, nada más. La Santa Cena que celebramos aquí periódicamente, por lo regular cada mes, de la cual solo participan los hijos y nadie más, solamente también, así como en el bautismo, los que tienen pleno entendimiento de la cruz, tienen pleno entendimiento de la obra consumada de Cristo, tienen pleno entendimiento de la esperanza, la cual recibiremos allá en la gloria. Solamente esos pueden participar de la Santa Cena. De la misma manera, solamente los que tienen pleno entendimiento pueden participar del bautismo. Mateo 28, versículo 18, aquí está la ordenanza, la institución. Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque tengo toda la autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloriosa promesa del Señor, ¿no? Pero esta promesa está condicionada. Sí, yo estoy con vosotros todos los días, pero tienes que hacer discípulos y tienes que bautizarlos y tienes que enseñarles todas las cosas que yo he enseñado. Entonces, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, ¿cómo quieres que esté contigo todos los días si no estás obedeciendo mis órdenes? Y ya les expliqué que la ordenanza es una orden del Señor. Te ordeno que te bautices, en pocas palabras. ¿Me ordenas, Señor? Sí. ¿Entiendes lo que es el bautismo? Sí. Hazlo. ¿Ok? Id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discípulos bautizándolos. ¿Qué no se hace un discípulo estudiando? Pues aquí dice que se hace un discípulo bautizándolo. Nuestra lógica dice, un discípulo se hace cuando aprende de un maestro. Sí, pero el primer paso en el cristianismo para ser un discípulo formal de Cristo es bautizarte. ¿Sabías esto? El primer paso para ser un discípulo formal, reconocido como discípulo y reconocido por la iglesia, la misma iglesia, porque este es un paso o es un anuncio público a la misma iglesia, y la iglesia te está viendo. Entonces, cuando tú te bautizas, eres formalmente un discípulo. No quiere decir que antes no lo eras, sí, pero ahora lo estás haciendo en formalidad. Es como cuando estás en unión libre, ¿verdad? Para Dios, eso es una unión, un matrimonio. Pero Él quiere que formalices tu situación. Ve a los jueces y cumple con eso. ¿Ok? Lo mismo, tú ya entras a la vida de Cristo, al conocimiento del Señor, y empiezas a aprender, tienes fe, porque sin fe no te puedes bautizar, en pocas palabras. Entonces ya tienes el conocimiento y formalizas tu discipulado o ser discípulo de Cristo con tu bautismo y tu inclusión al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces hay que hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden lo que Él ha enseñado, todas las cosas que ha mandado, y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué es el bautismo en agua? Simple y llanamente es una ordenanza del Señor, una orden, es una orden. Imagínate que fuera soldado y tienes tu ¿cómo se le llama? Superior, tu superior. Y el superior te manda a hacer alguna labor. ¿Qué le vas a decir? Pues hasta que se me antoje. ¿Te atreverías a hacer eso? Con el entendimiento de lo que vas a hacer, por supuesto. No nomás así, porque yo sé lo que me está mandando, quiere que vaya y haga esto, perfectamente lo sé. Y tú dices, cuando se me antoje, cuando me nazca. No, es una orden, es lo mismo del Señor, y Él es tu superior, ¿o no? Muy superior. Y te está diciendo, hazlo, por supuesto, con entendimiento, ¿ok? Es una orden del Señor, así de simple. Yo creo que con eso bastaría para llevarla a cabo, ¿ok? ¿Qué más es? Es un ritual de consagración. ¿Qué es consagración? Ofrecimiento o dedicación de una persona a un lugar o una cosa, a una entidad sagrada. O sea que te estás dedicando a, con tu bautismo te estás consagrando de manera formal a. ¿A quién? A Dios, a Cristo, por supuesto, te estás consagrando. ¿Qué es consagrar? Pues apartarse, dedicarse. Esto yo estoy apartado para mi Cristo. ¿Y cómo lo anuncio? Por medio del bautismo. Amén. El mejor ejemplo de la obediencia que tenemos nosotros es nuestro Señor mismo. Él se bautizó, ¿recuerdan? ¿Por qué se bautizó? ¿Tenía necesidad de bautizarse? ¿Había pecado? ¿Tenía que anunciar su inclusión a la iglesia o qué? ¿Por qué se bautizó? Y eso está en Mateo 3, búsquenlo por favor. Entonces, consagración es ofrecimiento o dedicación de una persona, un lugar o una cosa a una entidad sagrada, mediante el rito adecuado, y es el rito del bautismo. Y veamos cómo nuestro Señor Jesucristo participó de él, aunque ciertamente no era el mismo el bautismo de Juan que el bautismo de la iglesia. Mateo 3, versículo 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para hacer ¿qué? Bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Estos que se van a bautizar el día de hoy, hombres y mujeres, estarán cumpliendo con algo que es justo delante de Dios. ¿Saben qué es algo justo? En conformidad a Dios, es algo que le agrada a Dios. ¿Por qué se bautizó nuestro Señor Jesucristo? Porque quería cumplir toda justicia. ¿Cuál era la justicia? Cumplir la voluntad del Padre. Él mismo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y parte de la voluntad de su Padre era que se bautizara, que cumpliera toda justicia. Deja ahora, es necesario que cumplamos toda justicia. El cumplir con toda justicia es cumplir con todo aquello que le agrada a Dios. Y vean cómo, qué tanto le agrada a Dios que cuando se bautizó nuestro Señor Jesucristo, sigue el relato, y Jesús después que fue bautizado en el 16, Subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se complace de Cristo, porque Cristo dice: Padre, tú me has mandado a hacer esto, yo lo hago. Por eso les digo, ahorita que subamos, el Padre va a decir: estos son mis hijos amados, en los que tengo complacencia, porque están haciendo algo justo delante de mí, porque yo lo he ordenado. Ah, mis hermanos, no crean que se va a abrir el cielo y cosas así, y vendrán. No, todo es un mover espiritual y lo hay. Pero así tómenlo, mis hermanos, porque es real, porque es verdad. ¿Eh? A semejanza de Jesús, los que se van a bautizar están cumpliendo con la voluntad del Padre. A la misma semejanza de Jesús, están diciendo: Señor, quiero hacer tu voluntad y quiero hacerla bien, con seguridad, con entendimiento, con plenitud, con cordura, con libertad, con alegría, persuadido, Señor, de lo que es esto. Quiero deleitarte, Señor, y quiero anunciar públicamente a la iglesia y a los que estén y a los que vean, ángeles, potestades y lo que sea, que soy tuyo, Señor, y que cumplo tu voluntad. De la misma manera que Jesús, estarán negándose a ellos mismos, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es esto? ¿Recuerdan cuando Cristo se bautizó y salió del agua? ¿Qué hizo inmediatamente después? Se fue al desierto. ¿Y qué hizo en el desierto? Se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo. El diablo le dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. No quiso comer. Se negó a él mismo. No quiere decir que los que se vayan a bautizar van a ir al desierto y no van a comer, ¿eh? No, pero vemos el ejemplo de negación. Todo esto te daré si postrado me adorares. No, Señor, a tu Dios adorarás, ¿no? ¿Y cuál fue el otro? Aviéntate acá. No, tentarás al Señor tu Dios. Bueno, es una negación rotunda de nuestro Señor Jesucristo. Se fue al desierto. Así nosotros, cuando estamos siendo bautizados, estamos anunciando nuestra negación. Ya no yo. Ya no yo. Alguien me preguntó qué es negarse. No me acuerdo quién me preguntó. Se los explico otra vez. ¿Qué es negarse a sí mismo? Porque le digo: no es que te toquen. Y que, no estoy. No es que te llamen. Dile que no estoy. No, eso no es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es: ya no más mis sueños, ya no más mis metas, ya no más mis anhelos, ya no vivo yo, ya no vivo yo. La voluntad de Cristo es la que ahora gobierna mi vida. Y Cristo nos dio ejemplo, Padre, y porque Cristo no expresó expresó sus anhelos también, y dijo: Padre, a mí me gustaría que pasara esta copa de mí. Tal vez tú puedas decir: Padre, a mí me gustaría irme a Acapulco. Padre, a mí me gustaría tener una casa. Padre, a mí me gustaría con alberca y jacuzzi. Digo, hay que aclarar, ¿verdad? Padre, a mí me gustaría tener un carro del año. Padre, me gustaría hacer esto. Y tenemos que complementar como lo hizo Cristo, pero no como yo quiero, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. Esto es negarte a ti mismo. No que vas a matar todos tus sueños, metas y anhelos, los vas a borrar de tu vida. Es que se los vas a encomendar al Señor. Señor, yo sí quisiera esto, Señor, ¿no? Pero no como yo, como tú, Señor. Eso es negarse a sí mismo. Y el Señor responde a eso, se complace con eso. Bueno, entonces estos que van a bautizarse estarán negándose de la misma manera que Jesús. Estarán haciendo la voluntad del Padre. Ahora, el bautismo en agua, mis hermanos, es la sepultura, es la tumba. ¿Para qué es una sepultura, una tumba? Busquen Romanos 6:1, mientras pueden responder esta pregunta. ¿Para qué es una tumba? ¿Para qué es una sepultura? Para enterrar a los muertos, ¿no? Para sepultar a los muertos. Ahora yo pregunto: ¿estos que se van a bautizar estarán vivos o muertos? Si están vivos, no se bauticen. ¿Están escuchando los que se van a bautizar? ¿Están escuchando los que se van a bautizar? Si están vivos, no se bauticen. Solamente se entierra a los muertos. Solamente se sepulta a los muertos. ¿Qué pues diremos? Dice el versículo 1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y este bautizados en Cristo Jesús no está hablando del bautismo en agua. Está hablando de que fuimos ya ingresados, sumergidos en la vida de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en Cristo mismo, estamos en Cristo. De manera que si alguno está en, lo ven en, está hablando de posición. Entonces este bautismo, este que menciona aquí, no es el bautismo en agua, nos está ejemplificando que nosotros fuimos sumergidos en el Señor Jesucristo. ¿O no sabéis que todos los que tenemos la vida de Cristo, en pocas palabras, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, ¿qué? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea que, ¿ya no vivimos? ¿Somos sepultados? Para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, por esta inclusión que tuvimos en Cristo, por supuesto. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no nuestra pasada manera de vivir, sino una vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Tu viejo hombre, ¿dónde está? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que, ¿qué? El que, ¿qué? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ¿qué? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Lo ven? Muertos, muertos, muertos al pecado. Muertos al mundo, una negación, muertos al mundo, muertos a la ley, como dice ahí a la vuelta Romanos 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, muertos a la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, muertos a nosotros mismos. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Alto estándar, mis hermanos, lo sé, porque a veces quieres vivir tú, a veces te desclavas de la cruz y quieres hacer como se te antoja, ¿sí o no? Y después que lo hiciste, vienen las lágrimas y el llanto, que por lo menos es bueno, por lo menos es bueno, ¿no? Porque si no hubiera un arrepentimiento, pues de plano no estás en ningún lado. Pero tienes que mantener esto presente en tu fe, en tu mente y en tu corazón. Estás crucificado y estás muerto. Y si tú estás muerto, tienes que ser sepultado en el agua. Si estás vivo, ¿quién enterraría a un vivo? Solamente alguien que lo quiera suicidar, acabar con él. Si estás muerto, vamos pues al bautismo, a la tumba. Amén. En resumen, ¿qué es el bautismo en agua? Es una ordenanza del Señor, es una norma cristiana, una regla cristiana, por supuesto. Un rito es una ceremonia de consagración que simboliza mi muerte y resurrección a semejanza de su muerte y su resurrección. ¿Por qué debes bautizarte? Porque debes cumplir toda justicia, pues así lo manda Dios. ¿Cuándo y dónde debes bautizarte? Cuando te sepas salvo y cuando te sepas muerto. Ahí. ¿Cuándo y dónde debes bautizarte? Cuando te sepas salvo y cuando te sepas muerto. No antes. No antes. ¿Dónde? En cualquier lugar que haya agua. Como le dijo el eunuco a Felipe, Hechos 8:35. Vamos. Una vez llegó uno conmigo y me dijo, quiero bautizarme. Le dije, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees el Evangelio? Sí, sí, creo. Bien. Estoy limpio de la sangre de este. Y como Pilato, ¿verdad? Me lavo las manos. ¿Estás seguro de tu fe? Sí, estoy seguro. Ah, entonces te bautizo. Hicimos un bautismo especial, ¿verdad? ¿Recuerdan los que recuerdan? Ya después de ahí en más, es responsabilidad, así como es responsabilidad tuya tomar la Santa Cena. ¿Han atendido esto, mis hermanos? ¿Sí? La Santa Cena no la debes tomar si no entiendes el Evangelio, en pocas palabras. ¿Cómo es entender el Evangelio? Pregúntate a ti mismo, ¿qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Podrías contestarlo? Pregúntate a ti mismo. ¿Podrías contestar, dar un resumen así breve, no teológico y con términos, no, a tu manera? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Podrías contestarlo? Si no puedes contestarlo, mi hermano, entonces creo que tenemos un problema ahí. Si tú no sabes definir tu fe, si no sabes dar razón de tu fe, ¿cómo quieres entonces participar de la cena y participar del bautismo? ¿Cómo pues? ¿Verdad que no? Tiene que ser un hijo de Dios, aquel que ya hizo el Espíritu Santo morada en él. Bueno, Hechos 8:35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, ¿cómo? Y esto es clave, mis hermanos. Si crees de todo corazón, esto está hablando con todo tu ser, mente, cuerpo y espíritu y alma, por supuesto. Con todo tu ser. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto de que Jesucristo es el Hijo de Dios no es una cosa simple. Abarca todo el Evangelio, toda su obra completa. Decir que Jesús es el Hijo de Dios, tienes que tener un entendimiento pleno del plan de redención de la Escritura, de Dios. Entonces podrás decir, creo que Él es el Hijo de Dios, ¿ok? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Lo ven? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Estás consciente? ¿Estás entendiendo? ¿Conoces todo el Evangelio? Sí, lo entiendo, lo comprendo. Creo que Jesús es el Hijo de... Bautízate, ¿ok? ¿Cómo debo bautizarme ahora? Esto fue en de manera externa, donde hay agua, donde uno pueda ser sumergido totalmente y sacarlo, ¿ok? ¿Cómo debo bautizarme ahora en actitud alegre y persuadido? O sea, convencido. Alegre y convencido de lo que vas a hacer. Si dudas de lo que vas a hacer, mejor no te bautices, mi hermano. Mejor no, por favor. Mira cómo te lo digo. Por el amor de Dios, si dudas de lo que vas a hacer, no te bautices. Filipenses 1:6 dice que dijo Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él estaba entendido de que ya están, ya solamente van a recorrer el camino, pero ya están, ¿no? Si alguien hace algo dudando, y esto es, quiero enfatizarlo, le es pecado. Al final de Romanos 14 dice, Romanos 14:22, no sé si lo puse, creo que no va. Si quieren alcanzarme ahí, Romanos 14:22 dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y aunque el contexto habla de la comida, de la bebida y otras cosas, aquí viene una verdad importante, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es... Si tú no haces con fe ni la Santa Cena, te es pecado. Si tú no haces con fe el bautismo, te es pecado. Si dudas de lo que estás haciendo, si no estás convencido plenamente, te es pecado. Por eso quiero advertirles, mis hermanos, porque, por ejemplo, en la Santa Cena hay una sentencia. No la tomen indignamente, dudando. o sin sentido, o como que sea, pues, ay, es un juguito y un pancito, échamelo, pues se me antojó. Cuidado con eso, porque dice la Escritura, eso es tomarlo indignamente. Y el bautismo también se tiene que hacer dignamente. Y en la Santa Cena hay advertencias. Si tú lo haces con incredulidad, o en incredulidad, dudando, por juego, por lo que sea, viene juicio de Dios. Y muchos están enfermos y algunos ya se murieron. Cuidado, son cosas, mis hermanos, importantes. Y si alguno no duda, y dice, yo estoy seguro del bautismo, y está seguro de esta doctrina, y no lo hace, le es pecado también. En Santiago, si quieren alcanzarme, Santiago 4, 17, porque alguno puede decir, yo estoy perfectamente seguro de lo que es el bautismo, pero no quiero hacerlo así, entonces te es pecado también. Santiago 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno, y ya vimos que es una obra de justicia buena delante de Dios, por supuesto, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si tú estás en pleno entendimiento de lo que es el bautismo, bautízate, obedece a Dios. Y si no estás en pleno entendimiento de lo que es el bautismo, no lo hagas, porque también te es pecado. Aguántate, estudia, esfuérzate, crece en tu fe y entonces bautízate. Así de simple, mis hermanos. A mí no me interesa bautizar 20 o 30, no me importa eso. Yo si bautizo 2 o 3 está bien, o uno solo está bien. Y saben que me alegro de todo corazón. Y por supuesto el Padre se alegra de todo corazón, porque es un entendido el que lo está haciendo. Es alguien que está ingresando a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Es alguien que va a glorificar al Señor y que se va a esforzar por corresponder a lo que es. Pero otro que lo hace sin sentido, se va a ir, se va a olvidar, se va a apartar, como ya hemos tenido casos, mis hermanos. ¿Cuántas? Por lo menos aquí hemos bautizado a varias personas, muchos de los cuales no están. ¿Por qué no están? Porque no estaban entendidos. No estaban entendidos, lo hicieron por hacer, se les antojó, se les ocurrió, ya no están. Porque si hubieran estado entendidos, permanecen. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿ok? Entonces hay que hacerlo con pleno entendimiento. No os aloquéis. ¿Quién debe bautizarse? Una persona en pleno uso de sus facultades mentales. Consciente de lo que fue hecho dentro de él ya. ¿Ah? Consciente de lo que ya sucedió de manera espiritual. Hijo de Dios que salió de aquella vida heredada por nuestros padres y pasó a la vida heredada por nuestro Dios. Y consciente, bien consciente de lo que significa el bautismo en agua. Por eso es que los bautismos de niños no tienen validez alguna. Ustedes han visto, por ejemplo, en el catolicismo, que es lo más común, ¿no? Incluso los presbiterianos son paedobautistas. Bautizan niños. Vamos a preguntarle a un niño, ¿quieres bautizarte? ¿Cómo se llama tu niño? Federico. ¿Y Federico también va? Ok, el chiquito. Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Quieres bautizarte? Explícame el evangelio, Oscar. Si no me lo explica, no califica para ser bautizado. ¿Ok? Uno más grandecito. Ruth. Explícame el evangelio, por favor. No te pongas nerviosa. Bueno, así mis hermanos. Y no es por exhibir a nadie, y ténganmelo esto en cuenta, por favor, se los encarezco. No es por exhibir a nadie, es su salud espiritual. Y yo soy responsable de eso porque soy el que estoy presidiendo esta congregación. Yo soy responsable de eso y no me quiero meter en problemas con mi Señor. En verdad que no me quiero meter en problemas con Él. Yo advierto, no lo hagas bajo estas circunstancias, no lo hagas. Ahora, si lo haces, mira, yo como Pilato, lo que venga sobre ti es esto asunto y Dios, porque no hiciste caso. Lo enseñé, me esforcé por aclararte el asunto. ¿Y aún así lo hiciste? Como Pilato. Bueno, entonces por eso los bautismos infantiles no tienen validez, ni los bautismos en ignorancia no tienen validez alguna. no tienen. O sea, de que es que se me antojó yo también, ahí voy, no, te mojaste. Eres un mojado, ¿no? Como dices de los que cruzan la frente. Eres un mojado nada más, ¿ok? ¿Cómo se administra el bautismo? Y esa es la última pregunta, ya vamos a terminar. ¿Cómo se administra el bautismo? Cualquier discípulo puede administrar esta ordenanza. Cualquier discípulo lo puede llevar a cabo, ¿ok? O sea, es el que va a bautizar al que se va a bautizar. Cualquier discípulo de Cristo, salvo, activo, por supuesto un miembro activo, de buen testimonio y autorizado por Cristo. Porque el bautismo es, se lleva a cabo solamente bajo la autorización de Cristo. Por eso los apóstoles anunciaban, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Con la autoridad del Señor Jesucristo. Por eso nosotros decimos, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, con la autoridad de Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como lo enseñó el Señor Jesucristo. ¿Sí? Así es, mis hermanos. Entonces, un hermano de buen testimonio, salvo, activo, autorizado por Cristo, en el nombre de Jesucristo, o sea, con la autoridad. Es como cuando tú llegas y, abran en nombre de la ley. ¿Qué tienen que hacer? Pues abrir, porque es la ley, ¿no? O alguien que venga, un representante del presidente, vengo en el nombre del señor presidente, ¿verdad? Y vengo a hacer esto. Ah, ok, pase. Okay. Yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo, de la ley. Vengo en nombre de la ley, del Señor Jesucristo. Por eso te bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Gloria a Dios. Y declarando esta fórmula trinitaria, por supuesto. Bueno. ¿Alguien tiene dudas al respecto? ¿Nadie? ¿Hable ahora? ¿Sí? Muy bien. Permítanme orar por esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias. Es importante esta ordenanza que nos haces, es una orden tuya, Señor. Es parte de la vida del cristiano, así lo has estipulado en tu palabra, Señor, y queremos obedecer. Te pido que te muestres a la vida de todos mis hermanos, que seas tú hablando, Señor, convenciendo de pecado, justicia y juicio. Si alguno de mis hermanos no se bautizó conforme a tus lineamientos bíblicos, mi Señor, muéstrale esto, Señor, convéncelo tú. Si alguno de los que ya se van a bautizar ahorita, Señor, no está plenamente seguro, mi Dios, convéncelo tú. Y los que están plenamente seguros, Padre, pues adelante. Y si alguno, Padre, tú le has mostrado, Señor, que es momento de que se debe bautizar, de la misma manera, convéncelo tú, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, donde nos instruyes, nos enseñas que nuestra vida anterior era de una manera y ahora pasamos a una nueva vida y anunciamos esta nueva vida, Señor, negándonos a nosotros mismos, por medio de este ritual, esta ordenanza que tú dejaste del bautismo en agua. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.